Fun. La mar en coche, entendemos de fracasos. Como todos los lunes, damos inicio a la columna de Política Internacional con Juan Elman. Juan, ¿cómo andás? Buen día a todos. Buen día. Como habíamos prometido, hoy vamos a hablar durante casi una hora sobre el aborto en diferentes partes del mundo, en diferentes países, ya que el miércoles en el Congreso de la Nación se va a tratar la despenalización y legalización del aborto. Así que queríamos saber un poco cómo es la situación en el mundo y en diferentes países. Bien, lo anticipamos, ¿no? Esta semana es muy importante y creo que merece tener algún espacio donde podamos tocar estos temas, como siempre, desde la óptica internacional. Me parecía que lo mejor era traer a un especialista que nos pueda contar mejor cómo se legisla el aborto en otras partes del mundo. Por eso trajimos a Florencia Mazzotta, estudiante de Ciencia Política. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, como bien decía Juan, me invitaron para hablar un poco sobre qué pasa con el aborto en el mundo. Así que nada, esperemos en la siguiente hora poder informarlos con lo que pasa con el aborto en el resto del mundo. Algo que se menciona ya para arrancar, digamos. Si uno analiza los argumentos, tanto de uno y otro lado, hay una cuestión que me parece que es muy clara y que al menos se menciona mucho en redes y demás, y nosotros vemos los mapas en donde todo hay una ola verde, digamos, en Europa, Estados Unidos y otros países, pero que no entra en el debate, digamos. Hay muy poca mención en cómo, desde el otro lado, cómo se legisla el aborto en América Latina, en el resto del mundo, y para los que están los que estamos a favor, sí, eso tiene un peso, digamos, más importante. Es decir, bueno, ¿qué pasó o qué pasa en otros países del mundo y por qué nosotros estamos, si lo vemos en un mapa, atrasados con otros países que tienen, además de un desarrollo económico, digamos, más importante, mejores tasas de desarrollo humano? Así que, digamos, la primera pregunta es para introducir un poco cómo ves la cuestión, digamos, de la discusión por la legalización del aborto acá, relacionado con lo que pasa y lo que pasó en el mundo con este tema. Bueno, yo creo que acá en el debate sobre el aborto se ha utilizado el argumento de, bueno, en los países desarrollados pasa esto. Es decir, en la mayoría de los países desarrollados hay leyes menos restrictivas y sus consecuencias. El problema es que me parece que se ha utilizado no tanto basado en los efectos que ha producido la ley menos restrictiva, sino basado en esta cuestión argentina de compararnos todo el tiempo con los países desarrollados. Para ir a los datos específicos, todos los estudios realmente serios, más que nada del Guttmacher Institute, que es el que utiliza el Organismo Mundial de la Salud, lo que nos muestran es que hay un claro contraste entre los países desarrollados contra los países subdesarrollados. Es decir, en estos países desarrollados las leyes son menos restrictivas y en la gran mayoría de los casos son completamente permisivas. Es decir, la mujer o la persona gestante no tiene que esgrimir argumentos por los cuales quiere llevar a cabo ese aborto. Frente a eso, en los países subdesarrollados, en los que nos encontramos uno de ellos, la situación es completamente diferente. Primero, el acceso a los métodos anticonceptivos, digamos, el paso previo para evitar llegar al punto del aborto, es menor. Y, por supuesto, se ve un crecimiento en la tasa de cantidad de abortos, lo que muchas veces lleva a mayor cantidad de abortos inseguros y, por supuesto, una mayor tasa de mortalidad materna. Ok, entonces, para graficarlo, digamos, tenemos América Latina es casi solo comparable con África en términos de leyes restrictivas. Tenemos también Medio Oriente y sobre todo el sudeste asiático, pero si lo tenemos que comparar, digamos, estamos muy cerca de África. Estamos muy cerca de África. La diferencia, ¿cuál es entre América Latina? Cuando hablamos de América Latina, digamos, estamos hablando de América Latina y el Caribe. La diferencia que tenemos con África es que en África lo que pasa es hay una mayor tasa de mortalidad materna producto de los abortos inseguros. ¿Qué pasa en América Latina? La mayor tasa es de cantidad de abortos en sí, sean o no inseguros. O sea, en África hay más muertes producto de esos abortos, claro. Acá mucho se habla del caso de Uruguay, para comparar, y también de Irlanda por lo que sucedió con el último referéndum, pero hay otros países en Europa también, en esto del primer mundo, también en América Latina hay otros países donde se legisló a favor o no. Pero hay que tener en cuenta esto que vos decías antes, el tema de algo que están hablando los grupos antiderechos, como ellos se quieran llamar, pro vida, es, bueno, primero queremos la educación sexual. La ley existe en Argentina y en otros países también, seguramente, con la campaña a favor del aborto, de la despenalización y la legislación, no se hace tanto hincapié en la educación porque en esos países ya existía la educación. ¿Cómo es un poco ese sentido de los países que reclamaban la legalización y despenalización si ya existía esto de la educación sexual integral, por ejemplo, en las escuelas primarias, secundarias o para diferentes personas universitarias tal vez? Porque acá un poco se discute esto, dicen, no, bueno, primero vamos con esto. Bueno, pero igual la campaña habla de la ESI que no se implementa, que se sí. Tiene que implementar. Sí, bueno, me parece un punto muy importante el que estás tocando. Primero porque sí, a ver, estos sectores conservadores que se opusieron en su momento a la Ley de Educación Sexual Integral, hoy en día la reclaman. Y me parece un dato importante destacar que la administración actual, que está en el gobierno, no ha cumplido no solo con la implementación total de la ESI, sino también con los métodos anticonceptivos que están pautados. Es decir, en el año 2016 solamente se entregaron el 25% de los métodos anticonceptivos que estaban previstos. En 2017 hubo un alza y llegó al 75%. Más allá de eso, lo que vemos en los países desarrollados o países como nuestro vecino Uruguay, principalmente quiero hacer hincapié en el caso de Uruguay, que el proceso de despenalización no fue claramente un día para el otro, pero básicamente podríamos orientarnos a partir del 2001 al 2012, donde el proceso fue en torno a la cuestión de reducir la mortalidad materna. Entonces se daba un contexto como de semilegalidad. Los médicos tenían el permiso para poder asesorar a las personas gestantes que querían llevar a cabo un aborto. Eso era legal, y es decir, les contaban cuáles eran sus posibles consecuencias, cuáles eran los métodos más seguros, recomendando el misoprostol, por ejemplo. ¿Qué produjo esto? En la sociedad ya estaba el aborto en la mesa, ya se hablaba sobre métodos anticonceptivos, y vuelvo a remarcar la importancia de los métodos anticonceptivos cuando hablamos de aborto. En Uruguay, la concepción sobre métodos anticonceptivos ya estaba completamente instalada para cuando se aprobó finalmente, después de los vaivenes, en el 2012, la ley por la legalización del aborto. Sí, y yo agrego algo más, digamos, a lo que decías vos. O sea, es importante remarcar que si bien puede haber diferencias en la implementación de educación sexual en diferentes partes del mundo, no suelen verse como algo excluyente. Digo, si uno piensa acá, los sectores que hoy nos hablan de la ESI como la solución o como algo para prevenir, que primero debe ser implementada y después discutir aborto, bueno, en otras partes del mundo, en donde el aborto es legal, no hay una exclusión, digamos. Educación sexual es importante y no se plantea separada por el aborto, porque de vuelta, digamos, nosotros si discutimos algo de salud pública, tenemos que pensar en que la implementación, además, digamos, la implementación de una ley en países donde el aborto es legalizado, también tiene que ver con un aumento, o sea, un buen gasto, digamos, en presupuesto en términos de salud y demás, pero lo que digo es que no es a los excluyentes, o sea, no es como se plantea acá que es educación sexual o aborto, educación sexual o salud pública. Digo, tiene que ver, como decía Flor, con hacerse cargo de una situación en donde es importante la concientización, es importante la distribución de métodos conceptivos, pero también el acceso a un aborto seguro, legal y gratuito. Bueno, acá la campaña sostiene justamente lo mismo que está diciendo vos, y que la ESI tiene que ir al lado de lo que es el derecho para que puedan las personas gestantes puedan realizarse un aborto en condiciones seguras. ¿Cómo es la situación en Europa, en el primer mundo, para después adentrarnos en América Latina? Pero con esto de que conocimos Irlanda, que siendo un país tan católico, la sociedad pudo decidir si íbamos a debatir la legislación del aborto, sabiendo que era uno de los países donde tal vez la ley era más dura contra las mujeres que desearían hacerlo. Bueno, Irlanda, a ver, es un caso muy particular. Para meternos en el contexto de qué tan católico es este país, para que se den una idea, en el 85, en la década del 80, para poder acceder a la compra de preservativos, varones y mujeres tenían que ir con receta médica a las farmacias. O sea, por supuesto, ahora que les cuento esto, no les va a sorprender que en el 92 el referéndum que iba a aprobar el aborto, en el caso de riesgo de vida de la mujer, haya sido completamente, la respuesta de la sociedad haya sido negativa. ¿Qué cambió en estos últimos años? Bueno, lo que dicen los especialistas, sí, según distintas encuestas, no es que haya bajado significativamente la cantidad de católicos en Irlanda. Es decir, irlandeses e irlandesas dicen, se dicen católicos, llega a un 76% de la población. Y eso no es muy distinto a Argentina, donde también el número pasa el 70%. Ahora, ¿qué es lo clave en esta situación? Las instituciones. Como vemos en muchos ámbitos, por ejemplo, de los partidos políticos, el descreimiento que hay hacia las instituciones. En este caso, la Iglesia Católica, producto de muchísimos escándalos, como bien, son bien conocidos, como abusos a niños desde la jerarquía eclesiástica, ha tenido un impacto en la sociedad. Y a su vez, ha cambiado la costumbre, la relación, la dinámica que hay con la Iglesia ya. Los irlandeses, eso sí, hay un cambio sustancial, ya no van todos los domingos a misa, por decirlo de alguna forma. Su relación con la religión no pasa tanto mediante el cura y mediante la misa, sino desde un proceso mucho más individual. Y eso es una tendencia que también se observa en Argentina, donde las encuestas también muestran que la sociedad acá, además, más allá de que el 70% se perciba como católica a sí misma, el proceso se siente de una manera más individual y mucho más personal. No solo esto, sino que es muy clave destacar en Irlanda el rol del movimiento feminista. Ellas se basaron en el discurso durante este proceso en las determinaciones a las que llegó la ONU y otros organismos internacionales en los que se establece que el aborto, es decir, no el aborto, disculpen, el proceso de obligar a una mujer a seguir con un embarazo y a parir es considerado una tortura. Una forma de tortura. A partir de este discurso, centrándose en las consecuencias que tiene el aborto, la clandestinidad del aborto y las consecuencias emocionales que tienen para las mujeres, no por realizarse el aborto en sí, sino por la condición de clandestinidad, básicamente han logrado instalar en una sociedad muy católica este tema, es decir, haciendo hincapié en el tema de salubridad y no tanto, obviamente, y lastimosamente, en la autodeterminación de la mujer. Por supuesto, es una estrategia del movimiento feminista que se replica a lo largo del mundo e incluso en nuestro país. Acá, por ejemplo, hace poco salió una encuesta en donde se preguntaba, bueno, ¿qué te parece, qué tipo de cuestión es el aborto? Primera causa, salud pública. Segunda causa, una amenaza a la vida, un asesinato a la vida, esos discursos que grimen, digamos, los sectores más conservadores. Y recién, como tercer punto, un derecho de la mujer. Yo agregaría algo más, digamos, porque me parece un caso genial y emblemático, no solo por la ubicación, digamos, no solo porque es parte de Europa y esos son los últimos países que lo ha legalizado, sino también porque, digamos, hay que hacer hincapié en lo que fue la construcción de la identidad irlandesa, ¿no? Digamos, y donde ahí lo católico tiene un peso significativo, digo. Ustedes saben, Irlanda cuenta, digamos, con diferentes movimientos nacionalistas y una gran parte de su gobierno hace mucho hincapié en eso. Ahora, hay una construcción de identidad y una nacionalidad que tiene mucho anclaje en lo católico. Es decir, no es solo una cuestión de números. Si uno ve los números, como bien decía Flor, es realmente impresionante, digamos, la cantidad de gente que se identifica con la fe católica. Ahora, no tiene tanto que ver ahí con la cuestión de números, sino de cómo se organiza lo público, lo político. Y por mucho tiempo, Irlanda organizó lo público, lo político a partir del catolicismo. Creo que lo que estamos empezando a ver y lo que termina culminando en este referéndum en donde se vota, digamos, a favor de legalizarlo, o mejor dicho, digamos, de eliminar una enmienda de la Constitución, ya lo hablamos acá, digamos, tiene que ver con cómo lo católico puede seguir siendo parte de lo privado, como va a seguir siendo, pero en donde la construcción de identidad y donde la legislación, digamos, de lo público se aleja un poco de la fe religiosa. Y creo que esa es una de las claves. Y por eso Irlanda es un caso emblemático. No solo porque está en la agenda ahora, sino también por cómo lentamente lo católico, la religión, mejor dicho, digamos, para abstraernos un poco más y poder pensarlo acá, cómo la religión se va alejando de la esfera pública. Y eso es mucho de lo que se está discutiendo hoy acá y lo que allá parece también un debate saldado. Digamos, vamos a inscribir Irlanda y abrir un poco el juego. Irlanda es parte de Europa del Sur y en Europa del Sur es donde lo católico tiene más peso. Y Irlanda es un primer caso emblemático que podemos tocar. Yo, Flor lo acaba de describir muy bien, pero un segundo caso es Italia, ¿no? Italia también tiene cuantitativamente, digamos, en lo privado un apoyo fuerte al catolicismo, pero además es el país del Papa, digamos, porque si bien el Vaticano es un Estado independiente, está en Roma, está en Italia. Contanos, Flor, un poco, si sabés, si podés, ¿cómo fue el proceso en Italia? ¿Cómo se mezcla también esta cosa de lo católico, de la nación del Papa? ¿Cómo se dio? Bueno, hace poco, hace un par de semanas, se cumplieron 40 años de la legalización del aborto en Italia. Se produjo en el 78 y fue producto básicamente de una negociación entre partidos políticos. Y algo muy particular de Italia, como si ya no fuera per se un país muy particular en cuanto a lo político, se dio a partir de la demanda de un partido extraparlamentario. Es decir, aparece el Partido Radical y convoca a un referéndum para abolir la legislación que estaba vigente desde el fascismo. Frente a eso, el partido que era mayoritario en ese momento era la Democracia Cristiana, como podemos suponer, lógicamente, no se encontraba muy a favor de la despenalización del aborto, pero frente a la amenaza del referéndum, que no solo iba a abolir la legislación fascista, sino que iba a lograr una ley mucho más permisiva, dijo, bueno, vamos a sentarnos, vamos a negociar. ¿Quién era la segunda fuerza en ese momento? El Partido Comunista. Por supuesto, mucho más proclive a la legalización del aborto. Fue un proceso que duró 3 años. Esto me parece importante recalcarlo para nuestro caso, ¿no? Nosotros, o sea, estamos ante un momento muy importante de la Argentina, pero obviamente no quiero ser negativa. Tenemos un Senado complicado todavía y, bueno, no perder las esperanzas en el caso de que esta ley no salga ahora, ¿no? Sí, y en diputados también. Y en diputados también, digamos. Estamos en el voto a voto, minuto a minuto. Claro. Bueno, y eso me parece importante recalcar del caso italiano. 3 años duró este proceso y fue de puras negociaciones, sí, y con ciertos inconvenientes en el medio, como ahora va a sonar hasta gracioso incluso, cuando se llevó el proyecto al Senado, una de esas momentos, entró al Senado un grupo de francotiradores, obviamente opuestos a la legalización del aborto, y se tuvo que frenar la sesión. Además hubo un actor muy importante que fue el Tribunal Constitucional, que en el 77 estableció un ultimátum. Dijo, bueno, hasta esta fecha, si no hay una reforma aprobada, vamos a referéndum. Por supuesto, esto instó a los partidos a la negociación. En ese momento ya el Partido Comunista había ganado las elecciones anteriores y tenía mayoría en el Congreso. Y otro rol muy importante fue el del movimiento de mujeres, una vez más, muchísimas de ellas pertenecientes al Partido Comunista. El Partido Comunista se puso la camiseta de la causa del aborto legal, negoció con la Democracia Cristiana y además tenía una gran parte de la opinión pública a su favor, que lo respaldaba. Finalmente, en el 78 se legaliza. Y bueno, recalcar estos tres actores, ¿no? O sea, los partidos políticos, principalmente el Partido Comunista, una vez más, y al igual que acá, el movimiento de mujeres, y como el Tribunal Constitucional, es decir, claro, el Poder Judicial también tuvo un rol muy importante. Claro. Sí, yo haría también hincapié y ahora os pregunto, algo importante que decías vos es, bueno, cómo los procesos no son inmediatos, digamos, llevan tiempo. Vos hablaste recién de Italia, digo, 3 años, pero también Irlanda. Había una cuestión con el tiempo. Si uno viene siguiendo los referéndums y demás, se da cuenta que el peso de los jóvenes es cada vez más fuerte. Nosotros habíamos hablado, ¿te acordás? Algunas de las cifras sobre los jóvenes, sobre todo de 18 a 24 años, era abrumador para legalizar el aborto. Algo que también pasa acá, y en las últimas semanas se difundieron encuestas que hablaban de un apoyo también mayoritario dentro de los jóvenes. ¿Cómo pesa eso, digamos, cómo terminó pesando en Europa todo el tema de cómo, a partir de que los jóvenes se empiezan a incorporar a la política, cómo terminan pesando y mediando para que esos cambios sean, digamos, efectivos, ¿no? En este caso, el tema del aborto. Bueno, en el último tiempo podemos ver cómo cada vez hay mayor movimientos de jóvenes que tienen incidencia en la política, en la formación de política pública. Es decir, los jóvenes se organizan, forman parte, como en nuestro país y en otros países, del movimiento de mujeres o del movimiento feminista, para no dejar a nadie afuera, y eso tiene una clara incidencia en política pública. Prácticamente todos los casos de los que hablamos hasta ahora y prácticamente todos los casos que se me ocurren ahora en este momento, sí, hay un rol importantísimo del movimiento juvenil asociado al movimiento feminista. Por lo tanto, su rol es clave y también pensemos, ¿no?, que los jóvenes, por supuesto, vienen a cuestionar, son aquellos que cuestionan principalmente las instituciones que muchas veces han quedado obsoletas y no han logrado acomodarse a los tiempos que corren. Hay algo que queremos preguntar sobre Italia específicamente en este caso, es sobre los datos. A 40 años de despenalizarse y legalizarse el aborto, ¿qué datos obtienen? ¿Cuántas mujeres pueden ser salvadas en estas circunstancias? Sabiendo que un poco los antiderechos hablan de, bueno, igual las cifras no son tal como se dicen en el resto del mundo, en Uruguay, por ejemplo. No, bueno, en realidad, en términos generales, y para no extenderme, en Italia el resultado ha sido muy positivo. Ha bajado rotundamente la tasa de abortos y principalmente casi ya no hay presencia de muertes por abortos clandestinos. Algo que me parece muy importante destacar y que no lo hicimos hasta ahora del caso italiano es el rol que juega la objeción de conciencia. Hoy en día, 7 de cada 10 profesionales de la salud se niegan a realizar una interrupción legal del embarazo, dificultando, por supuesto, el acceso a las mujeres que deciden, que toman esa decisión.